Bueno, estamos cerrando el evento de la presentación del archivo de Álvaro, compañero colombiano desaparecido en el marco de la dictadura. Este evento fue muy emotivo y movilizante porque recogió y agrupó a la colombianidad, a las organizaciones y a un montón de personas que fuimos conociendo en el camino. En este evento se presentó la investigación de Andrés, recogiendo los archivos y las cartas que venía haciendo Álvaro, así que estuvo muy bonito porque primero comenzamos a ver ese portal que hablan las organizaciones y las personas que están buscando a sus desaparecidos, así que vimos todas esas coincidencias, las organizaciones como Mecopa contaron un poco sobre las baldosas de los 5 compañeros desaparecidos, que fueron como el punto de partida para que Andrés empezara su archivo y recogiera esas cartas. Hubo baile, nosotros como GBMás también contamos un poquito de nuestra experiencia investigando sobre la militancia de la colombianidad acá en Argentina. La cumbia estuvo de por medio y también la rabia y las ganas de seguir recordando memoria, teniendo nuestra memoria y trayendo a estos compañeros que no están acá, pero que siguen inspirándonos y que nos siguen haciendo resistir en este momento que tanto lo necesitamos. Muchas gracias. Bueno, me llamo Carmen Herrera de Deva, yo soy de Colombia, soy hermana de Álvaro Herrera León, desaparecido en el año de 1977 aquí en Buenos Aires, y hemos venido porque mañana se va a colocar una baldosa en la calle Güemes, donde él desapareció con su compañera Rosita. Además, porque se ha sacado un libro en base a las cartas, a la documentación que teníamos, que hemos facilitado a un colombiano que ha hecho un libro excelente. Mi hermano Álvaro era el segundo de una familia de 9 hermanos, 2 mujeres, 7 hombres, y él era el segundo de mayor a menor. Viajó a la Argentina, viajó de Colombia en el año 71 y llegó a Argentina en el año 73. Aquí se radicó, entró a la Universidad Nacional de Buenos Aires a estudiar Filosofía y Letras. E igualmente trabajaba acá. Durante ese tiempo tuvimos una comunicación permanente, relativamente, digamos, de acuerdo a las condiciones de la época, en donde siempre nos manifestaba su interés porque nos superáramos en todos los sentidos. Y bueno, desafortunadamente sucedió lo que sucedió, y pues ya 50 años después, realmente, y gracias a la gestión de muchas personas y entidades, pues en este instante estamos recordándolo, está su memoria, o la memoria nuestra lo mantiene vivo, y les manifiesto que nosotros hemos vivido, es decir, todos nos hemos ido de la casa de alguna forma, y realmente podemos decir que en los últimos 50 años hemos estado 2 veces reunidos. Una vez fue para el matrimonio de un hermano, y la otra vez fue cuando falleció mi mamá. Y hoy es el día que más nos hemos vuelto a reunir, hermano. Entonces, es muy especial y significa que, pues, para nosotros sigue estando presente por toda su esta, y así va a ser hasta que el Alzheimer lo permita. Sí. ¿Qué más les digo? Pues creo que con la lectura que se hizo de cartas, su actitud sentimental, intelectual, amorosa con sus hermanos, con su mamá o con nuestra mamá, Y bueno, esta oportunidad que tiene una carga emocionalmente muy grande para nosotros, para la familia Herrera León, pues también es interesante que para otras personas también se pueda hacer, porque es primero es sanador y segundo pues las cosas, aunque se nieguen, a la larga la verdad siempre va a salir adelante.